Vine por una declaración de interés que preparamos con los compañeros de la comunidad GLTBIQ+. Así que bueno, nada más vine para eso, para ver la aprobación. Bueno, se aprobó por mayoría. Sí, me enteré que hubo un poco de resistencia, pero Alba supo trabajar bien eso para que pueda aprobarse por mayoría. ¿Cuál es el reconocimiento o la declaración de interés para el colectivo? El reconocimiento y la declaración de interés es importante porque hay que visibilizar a nuestra comunidad, porque pareciera que acá en Santa Rosa o en La Pampa no existimos, ¿viste? Es como que lo que no se ve, lo que no se nombra, no existe. Y entonces esto es muy importante. Bien. Esto es muy importante. Todavía falta, de alguna manera, crecer en este sentido, porque el cupo trans no se está cumpliendo aquí en la Municipalidad de Santa Rosa. Exactamente. Falta, creo que yo, falta mucha información, que la gente se informe mucho más. Hoy yo que quiero decirles que la información la tienen a un clip. Así que accedan todos a internet y por favor lean un poco, infórmense y vean lo que pasa dentro de la comunidad, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, hay que tomar conciencia de esto. Hablamos colectivo de la información puede... y una de las concejalas justamente decía esto, ¿no? Que este proyecto se tuvo que haber presentado y tratado en comisión, escuchar testimonios y no por la voz parlamentaria como terminó saliendo. Mira, el proyecto se presentó la semana pasada, tendría que haber salido la semana pasada y pasó por comisión. Ajá. El martes. Así que bueno, ahí fue cuando le pasamos los fundamentos y todo. Así que bueno, hubo un trabajo previo. Ángeles, ¿cómo fue la relación este tiempo con la gestión del Tola Aguirre desde el movimiento? Mira, hubo muy poca comunicación. Siempre ellos, no sé cómo se manejaron, pero comunicación cero. Más con nosotros y con los y las representantes del colectivo y de la comunidad, cero. Comunicación. ¿Tienen expectativas en la próxima? Digo, porque es una gestión que pareciera que va a atender casos. Y es una gestión más compañera, obviamente. Y obviamente que tenemos muchas expectativas y obviamente que trabajen escuchándonos. ¿No? Se aprobó el tema del cupo. ¿Entró alguna compañera de ustedes a trabajar? ¿Hay trabas administrativas? Y nos ponen trabas a las trabas, lo que siempre digo, ¿no? O sea, todavía no hay nada efectivo, no ingresó ninguna compañera efectivamente.